La Hora del Diablo. Un programa para compartir rayos de luna y esa música de poesía primitiva y negra. Ama la música, odia al fascismo. La Hora del Diablo es la hora de las brujas. Un aquelarre en que nos damos cita para compartir esas oscuras creaciones sonoras que tanto nos deleitan. Black metal rojo y anarquista, death, doom, gótico y las variedades bizarras de la música. ¡Hijas bastardas del metal! ¡Nuestra hora está llegando! Ama la música, odia al fascismo. Escucha La Hora del Diablo en la 97.0 los viernes de 7 a 9 de la noche. Bienvenidos al deseo de derribar murallas con esta telepatía negra y solidaria que lleva por nombre mil nombres. Poesía, placer de yo, de tú, de nosotras, blasfemia, conjuro, secreto, vibración de la simpleza que nuestros enemigos quisieran ver encerrada, enterrada. Sí. Ahora sí, Al fin. Esto es la hora del diablo. La era de la catástrofe generalizada, la era de las máquinas y la guerra capitalista, resurge para nosotras las brujas del secreto, ese antiguo símbolo de poetas, el diablo. El diablo, rotura de la normalidad, desvío del camino, intuición sonora, rayo de luna. Romántico portal hacia el más allá del bien y del mal. El diablo. Portal hacia lo que es antes del cristianismo y a pesar suyo. Sean pues bienvenidas a la hora del diablo. 2 horas de blasfemo sensualismo en la que compartiremos música y contexto, letras de canciones, alguna que otra enmohecida noticia, apariciones libertarias y, claro está, algún destello de esa nada creadora hacia la que nos dirigimos. Y bueno, esperamos en los sucesivos programas no encontrarnos con estas piedrecillas en el camino que dificultan nuestra puntualidad. Pero quién sabe, sensualistas, quizás simplemente de eso se trate la hora del diablo. Bueno, y sin más mediaciones, a través de la 97.0, te vamos a dejar con una primera canción de este grupo, de esta banda que tenemos invitada para el día de hoy, nada más y nada menos que los Wolves in the Throne Room, una banda de la que vamos a estar compartiendo algo de su música, de su sonido, algo también de su poesía, de lo que ellas cantan, y también alguna entrevista por ahí que tenemos. Si es que te vamos a dejar con el primero de sus trabajos, el primero tal cual, del año 2004, de su disco, que su cassette, que lleva por nombre homónimo, Wolves in the Throne Room, con esa primera canción, y después vamos a volver aquí a la hora del diablo. Mi amor, ¿qué hora es? Es la hora del diablo. Thank you. Sí. Bueno, estás escuchando la hora de las brujas, es decir, la hora del diablo. Esto es la 97.0. Es la primera emisión de esta hora del diablo, este programa de música oscura y su contexto. Una primera emisión no exenta de pequeñas heridas en los pies, pero bueno, aquí estamos. Y queríamos explicar un poco esto de por qué hemos elegido esta banda para compartir contigo. Quizás la mejor forma de la mejor explicación sea dar lectura a una pequeña biografía de ellos, ¿no? Ellos, bueno, en castellano su nombre sería Los Lobos en el Cuarto del Trono. Como lo que más o menos lo que escuchaste, podemos afirmar que es una banda de black metal, no un black metal cualquiera, sino un black metal, por llamarlo de alguna manera, eco. Es decir, ellos denominan su sonido como transformación del black metal. Mira, la banda está formada por dos hermanos, los hermanos Aaron Weber o algo así, Nathan Weber, y distintos miembros que colaboran, que cooperan con la banda. En una entrevista, uno de los hermanos, el hermano Nathan, dice que escribió las dos primeras canciones, que fueron las que acabamos de escuchar, que se llamaban... escuchamos... La canción que escuchamos antes se llamaba Wolves in the Throne Room, propiamente tal. Y la otra canción que menciona él, que se llama Black Tea, es una que vamos a escuchar ahora. Él dice que escribió las letras de estas canciones en una cita del Earthfirst, en el Bosque Nacional Gifford Pinchot, allá en el año 2002. ¿Ya? Por si no saben lo que es el Earthfirst, simplemente un apunte: este es un grupo radical de defensa de la tierra. Un grupo que está, del cual esta banda forma parte activa, y un grupo que lleva a cabo principalmente acciones de divulgación, bloqueos, etcétera. Hacen publicaciones, son bastante movidos allá en Estados Unidos en defensa de los bosques, en defensa de lo salvaje, digamos. En este contexto, esta banda ha tocado a menudo al aire libre y, por supuesto, en contextos de luchas por la liberación de la tierra. O sea que es una banda que está bastante activa dentro de estos espacios tomados, por llamar de alguna manera, espacios de lucha. La banda entonces se formó en el 2003. Cuando estos hermanos, los hermanos Weber, o como se pronuncia, se fueron a vivir a una vieja granja en las afueras de Olympia. Esto queda en Washington. Se fueron a vivir al campo, digamos. Entonces ahí empezaron a trabajar en la música que sería el demo que estamos ahora escuchando, el primer demo de la banda. En las entrevistas, el otro hermano, el Aaron, ha dicho que el objetivo con esta banda es crear una expresión musical de una conciencia en desarrollo, vinculando visiones apocalípticas del black metal con un cambio de vida en las acciones en el plano físico. Como decía antes, esta banda también es bastante conocida por su pensamiento eco-espiritual, por llamarle de alguna forma, que consideran un paso más allá de la visión ofrecida por el black metal, quizás más popular, más que ha clavado más, ha hincado mejor el diente en el inconsciente colectivo, ese black metal facho, que no nos gusta, por cierto. Entonces, los chicos de esta banda hablan del black metal como un salto, como un punto en un continuo proceso de crecimiento espiritual, y no como un fin en sí mismo. Así, los hermanos viven en esta ruca, diremos, en el campo, donde cultivan la tierra, y donde a menudo expresan su interés por la agricultura y bueno, por la lo que ellos llaman la responsabilidad con la tierra. Entre los discos hay, a ver, más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tienen más o menos 9 discos. Los tenemos todos aquí, no obstante, por razones de tiempo no vamos a escucharlos todos, pero simplemente decir que sacaron ahora hace la semana pasada, si no me equivoco, un último disco un poquito más alejado del metal, pero igual bastante interesante. Y lo que tenía ganas era de leerte, para que te hagas una idea, la letra de la primera canción que escuchamos, la letra de la canción que lleva por nombre Wolves in the Throne Room, Lobos en el cuarto del trono, o en la habitación del trono. Mira, te leo la letra en castellano, obviamente, para que te vayas un poco haciendo la idea de lo que se juega entre grito y grito. Dice: este enemigo parece mucho más allá de todos nosotros. Tú y yo. Le devora el combustible de nuestros fuegos. Que agarren empuñaduras de la ruina sus majestades que se pudrirán. Hoy están las garras hundidas en su carne. Robaron los cristales desde el corazón de la montaña. Venganza. Venganza es lo que los espíritus del valle anhelan. Manos, garras y patas están pendiendo de sus alcobas. Una a una. Subimos las pálidas paredes que les escudan. Nosotras cortamos sus gargantas. Cortesanos reales boquean con miedo. Azul, negra sangre bombeando pálida adrenalina. Robaron los cristales desde el corazón de la montaña. Venganza es lo que los espíritus del valle anhelan. Manos, garras y patas están pendiendo de sus alcobas. Usurpar a los tiranos, rajar sus tronos, hacerlos astillas y polvo, despedazar sus rumbos hacia abajo, destronar a los tiranos, hacer añicos sus huesos y devorar la médula, despedazar sus rumbos hacia abajo. Una a una subimos las pálidas paredes que les escudan. Nosotras cortamos sus gargantas. Cortesanos reales boquean con miedo. Azul, negra sangre bombeando. Pálida adrenalina. Las sombras proyectadas por el bosque de mi mente saben apagar su mundo, dejando nuestra oscuridad propagarse, dejando que nuestros sueños se manifiesten, que las sombras proyectadas por el bosque de mi mente caigan sobre su ruina. Estás escuchando La Hora del Diablo a través de la 97.0. Y bueno, la canción que acabamos de escuchar también pertenece a este primer disco de los Warps. Y quería leerte la traducción de la letra, lo que se deja entrever entre grito y esa música que tanto placer nos da. La canción se llamaba, la que acabamos de escuchar, como digo, Si esta edad oscura conquista, dejaremos este eco. La letra dice así: en la oscuridad del bosque comprendemos por qué estas cosas nunca quieren permanecer aquí por mucho tiempo. Estrellas de plata iluminan tu cabello, funden mi odio lejos en el brillo de la luz de la luna. En la oscuridad del bosque fijamos la mirada en el por qué estas cosas nunca quieren permanecer aquí por mucho tiempo. Estamos sentadas en tronos que fluyen con vida. Funden mi odio lejos en el brillo de la luz de la luna. Nos fusionamos en nuestras baladas islandesas de hibernación. Nos damos serenatas. Nos fusionamos en nuestra hibernación. Tu calor es sudor, pero el invierno termina. Ella amanece, su armadura forjada de felina luz de la luna. Ojos resplandecen con conocimientos antiguos, junto a una tristeza el duelo de sus templos saqueados. Ella podría arruinar a todos ustedes si quisiera, susurrando suavemente verdades dentadas en la oscuridad anillada, prediciendo. Amenazan al hormigón y al acero. Nos fusionamos en nuestra hibernación. Nos fusionamos en nuestras baladas islandesas de hibernación. Nos damos serenatas. Nos fusionamos en nuestra hibernación. Tu calor es sudor, pero el invierno termina. Cuando nuestras miradas se cierran, el odio periférico se funde. La falsa textura de ruina ya no me enferma. Veo que estas cosas disminuyen nuestras vidas. Sé que esto no parece real. Los gritos de tus ancestros son ensordecedores en tu cabeza. Ahora fantaseo con brazos de carne y madera rompiendo el hormigón. Sé que cantas agudo. Ahora, esta era la muerte, pero mis lágrimas no caen contigo. Sin embargo, esta crueldad repugnante rodea nuestra ciudad. Niños pequeños enterrados en sus hogares, bosques primordiales silenciados, pero yo no me desgarro los ojos. Si esta era oscura conquista, dejaremos este eco. La creación se defiende compartiéndola. Esto es la hora del diablo. Esto es la 97.0. Y estamos aquí compartiendo contigo un puñado de canciones de esta banda, Los Lobos en el Cuarto del Trono. Y lo que acabamos de escuchar es del disco del 2011, Linaje Celestial. Y la canción se llamaba precisamente Sangre Astral. Me dan ganas de leerte. Esto es lo que decían. Sangre Astral. Pirámide con mil pasos. Ladrillos que brillan tenuemente. Obsidiana tallada con ruinas. Un fuego que arde dentro. Oculto. Una lente de cuarzo refleja el cielo nocturno. Mil anacoretas en su soledad. Testigos de nuevas constelaciones se unen. Los búhos posados sobre columnas de energía oscura. El humo de nuestras ofrendas atrae a los espíritus nocturnos. La luna lleva legiones celestes para emitir las estrellas, sus tronos antiguos. Sangre astral derrama a partir de sus graves heridas. Escuchando la hora del diablo, y lo que acabamos de escuchar llevaba por nombre Permanentes Cambios en la Conciencia, otra canción del mismo álbum de estos Lobos en el Cuarto del Trono. Y ahora teníamos ganas de compartir contigo fragmentos de una entrevista. Una entrevista a la banda que tiene cuestiones bien interesantes. Dice así, dice Canciones a la luna, demonios en los bosques, la lluvia, los hielos, animales y una suerte de espiritualidad primitiva y por lo tanto de blasfemia anticristiana aparecen en muchas representaciones del black metal. Y es que una gran parte de este siempre ha buscado esa naturaleza salvaje. Y la entrevista a esta banda de... que por cierto no... me parece que... que no lo mencioné antes, pero... esta banda es una banda también emblemática dentro de eso que se llama el Raven, el rojo y anarquista black metal, que es como una respuesta al todo el black metal fascistoide que surgió en algún momento también dentro de la música. Entonces esta banda es una banda bastante como famosa, por decirlo de alguna manera, dentro de este puñetazo en los testículos a todos esos descerebrados imbéciles. Y bueno, la entrevista comienza con una contextualización. Dice aquí que esta entrevista se llevó a cabo a 150 pies por sobre el suelo, donde los miembros de la banda estaban participando en la ocupación de un bosque para detener a los leñadores que pretendían talar una especie de pino que se llama Kirk Johnson, un pino nativo de los Estados Unidos, y pretendían talarlo para convertir el bosque en asientos. Entonces, en ese contexto, y como lo veía antes, a 150 pies por encima del suelo, encima de un árbol más bien, amablemente estos lobos respondieron a esta entrevista. Me voy a leerte la primera pregunta. Ya me dirás qué piensas. Dice, en vuestra opinión, ¿hay alguna diferencia entre moralidad y pragmatismo? Y ellos responden. Primero déjame decir que sé poco de filosofía y que realmente no estoy interesado en tales cosas. Así como la palabrería ocultista sirve para oscurecer realidades metafísicas simples y evidentes, la filosofía suele ser una distracción para aquello que tenemos enfrente de nuestras narices. La misión de esta banda es trabajar dentro del reino del espíritu fundamental. Es a través del acceso a nuestra intuición y a nuestro ser más profundo que escogemos nuestros caminos. Una vez dicho esto, haré lo que pueda para continuar con la pregunta. Más adelante dice, definiría la moralidad como un sistema cultural de vicios y virtudes. Tiendo a pensar que la forma correcta de ser es de hecho una constante trascendental. Vemos manifestaciones de esta moralidad trascendental en todas las culturas que han existido. La excepción obvia sería nuestra confusión materialista y corta de miras. Bueno, después hay otra pregunta que respecto del... le preguntan acerca de la diferencia entre arte y entretenimiento. Le preguntan si existe alguna diferencia entre el arte y el entretenimiento. Y ellos responden que el arte expresa lo trascendente y tiene una dimensión espiritual, sea intencional o no. El arte tiene una realidad que hace eco a través del tiempo. Creo en el otro mundo, en una realidad tras el velo. El arte afecta y cambia a esa otra realidad. Creo que el arte puede existir independientemente de la cultura que lo haya creado, mientras que el entretenimiento está intrínsecamente ligado a un momento efímero y transitorio. Interesante la respuesta, ¿no? Deja entrever ahí un poco lo que venimos insinuando, ese esa pretensión que se deja ver escuchando la música, ¿no? Leyendo sus letras, esa pretensión de un algo así como una visión del arte que circunda bastante una visión de la magia, que a su vez se adentra bastante en la conexión con lo primitivo, ¿no? Con lo salvaje. Y después le preguntan, ¿crees que el género de música tan poco popular como el death metal o el black metal pueden ser una forma de arte? Y él responde, o bueno, ellas responden, por supuesto. Creo que mantenemos esta conversación porque estamos de acuerdo con que el black metal a veces expresa verdades que van más allá de las modas y las políticas de la escena local. Nuestra banda llega al black metal como outsiders interesados en el arte. También pasa que el arte que uno encuentra en el black metal resuena en cosas que también hago. Y después lanzo una cita a Lewis Mumford, que es un escritor que escribió en los años 30, específicamente en el año 38, un libro así gordo y muy interesante que se llama La cultura de las ciudades. Si tienen oportunidad de leerlo, revísenlo porque está bastante interesante. Bueno, y la cita dice, nada es permanente. Ciertamente no lo son las imágenes congeladas del poder brutal con que el fascismo nos confronta ahora. Aquellas imágenes pueden ser aplastadas por un shock externo y rotas de forma ignominiosa como el Dagón caído, el ídolo de masas pagano, o pueden derretirse eventualmente con el calor de hombres y mujeres normales. Nada dura excepto la vida, la capacidad de nacimiento, crecimiento y renovación. Cuando la vida deviene insurgente, una vez más en nuestra civilización, conquistar la insensata ofensiva del barbarismo, la cultura de las ciudades será a la vez un instrumento y una meta. Bueno, esa es la cita al señor Lewis Mumford. Bueno, la entrevista continúa, pero antes de continuarla vamos a escuchar otra canción. Esta canción dice así. reposaré mis huesos entre las rocas y las raíces. El tormento ha terminado. La bestia ha hecho su trabajo. Los grandes incendios de rabia quedaron fuera de este santuario boscoso y pronto se apagaron por la lluvia salvadora. Las brasas del fuego ceremonial quemaron a las cenizas. Un nuevo calor se mueve dentro del centro de la tierra. Estoy solo. La madera se llena con los sonidos de lo salvaje. Los cantos de los pájaros llenan el bosque en esta nueva mañana. Este será mi nuevo hogar. En lo profundo de la arboleda más sagrado, el dios sol nace de nuevo. Voy a fijar mis huesos entre las rocas y las raíces de la hondonada profunda al lado del cauce. El suave zumbido de los sueños de la tierra es mi nueva canción. Cuando me despierte, el mundo va a nacer de nuevo. Estás escuchando La Hora del Diablo. Eso que te acabo de leer es lo que esta banda que estamos hoy día compartiendo intentaba expresarnos en ese viaje sonoro en el que nos fuimos junto a ellos. Ese viaje canción también se puede llamar, de casi 18 minutos, más de 18 minutos, en los que esta banda nos deleitó con esa canción que se llamaba Reposaré mis huesos entre las rocas y las raíces. Y bueno, teníamos ganas de continuar con esa lectura de esa entrevista, esa larga entrevista, así es que igual vamos a ir saltándonos algunos fragmentos de la misma, porque algunas preguntas y respuestas, porque es un poco extensa. Pero mira, aquí hay algo que nos parece interesante. Dice que esta es la visión de estos chicos y chicas. Dice que veo los grupos de black metal como conductores y como conductos ignorantes de energías místicas, oscuras y salvajes. Una interesante visión que, por cierto, compartimos completamente desde aquí, desde esta hora de las brujas. Hay una pregunta aquí que le hacen a la banda, porque en general la entrevista gira en torno a al problema del pensamiento, del arte, de la cosmovisión que se genera desde este tipo de sonidos y de acciones que acompañan a sonido. Entonces le preguntan a la banda si creen que los músicos del death metal llegan al género porque la música suena como pensamiento o como cosmovisión. Y si es así, ¿esto produce alguna compatibilidad con y entre estas visiones? Se refiere a las visiones de las distintas bandas. Y bueno, los lobos responden que sí, que creen que el propósito del artista está codificado en la música. Dicen, el metal nos conmueve porque expresa un espíritu antiguo, asilvestrado, salvaje y noble. Mi problema es que lo que mueve a mucha gente al metal es el aspecto fantástico. Aunque uno puede emocionarse con Burzum a un nivel emocional, hacer cambios drásticos en tu vida implica mucho más que la experiencia de la música. ¿Qué significa ser forzado a vivir por el sistema de vicios y virtudes sugeridos por este tipo de música? Esta cosmovisión es extrema y homogénea, pero existe en un vacío donde no hay riesgo alguno de tener que hacer nada. Y más adelante dicen, si uno cree, como yo, que el orden actual está deshaciéndose en pedazos, entonces uno debería encontrar compañeros que estén preparados para los tiempos venideros. Me he encontrado con unos pocos metaleros que están concentrados en algo que va más allá de la fantasía, del mundo de las bandas y del imaginario oscuro. Más adelante otra pregunta que dice: mucha gente ha acusado a los músicos de black metal y death metal de ser extremistas o de reaccionar de forma desproporcionada a las condiciones de vida provenientes de su música excesiva, violenta, romántica y alienada. ¿Crees que estos géneros son extremistas? ¿La sociedad es extremista, es negativa en extremo, o tienes otra explicación? Y ellos responden: creo que estaríamos de acuerdo en que la naturaleza extrema del metal es una respuesta natural y garantizada a la cultura materialista occidental. Mi problema con la cultura del metal es que por lo general es una reacción a algo, no una imagen de lo que debería ser. Seguro que hay elementos en este tipo de música, como la veneración del espíritu noble y heroico, por ejemplo, que trascienden la alienación y el desespero que crea la imaginería morbosa y violenta por la que el metal es conocido. Es un error definirse a uno mismo solo como alguien que reacciona de forma agresiva ante un mundo demente. Y luego le preguntan: aunque internet está lleno de tarados, estamos de acuerdo en eso, internet está lleno de tarados, una de las cosas atractivas que tiene es que la gente puede utilizar máquinas y electrones en lugar de papel y objetos físicos. Si utilizáramos internet con la máxima eficiencia, ¿cambiaría la música metal? ¿Reduciría el daño causado al medio ambiente por el mero crecimiento de la población? La pregunta. Y ellos responden: creo que el black metal es un lugar donde deberíamos dejar que reinara un espíritu más antiguo. Y ahora te vamos a dejar con otra canción de esta banda, Woodland Cathedral. Catedral de la Tierra de los Bosques. En el lugar de la vida abundante y el canto constante. A través de los poros de los árboles, ellas hablaban un tiempo antiguo. ¿Y cómo podemos saber esto ahora? Estos arquetipos caen a través de nuestras mentes, se refractan a sí mismos a través de este prisma caliente y se encuentran proyectados y manifestados en esta cúpula arqueada. Pues aquí venimos a orar. Así que has oído, aquí suena el mundo interno, la memoria de lo que será, y en esta noche el velo se levanta de la cara de un sol interior brillante. Eso es lo que decía la letra de la canción que acabamos de escuchar, Catedral de la Tierra de los Bosques, también de ese álbum Linaje Celestial del año 2011. Como puedes ver, así las letras son bien, entre comillas, místicas. Son de un viaje interior ahí en esa defensa de los bosques, defensa de lo salvaje. Bueno, quería leerte ya una, saltando, vamos con esta entrevista a esta banda. Y quería leerte una parte más, un par de preguntas. No, quizás solo una. Una más. Que dice: entrevistas pasadas a esta banda aparece una distinción entre algo que llaman la ciudad del black metal y una más vital, una forma fundamental del género. ¿Qué es lo que hace que todas las ciudades tengan una perspectiva similar? Una perspectiva que podríamos decir es completamente humana, escindida de la naturaleza y por la que muchos grandes artistas han preferido el campo y áreas deshabitadas. Ellos responden: primero, diría que los artistas tienden a disfrutar de la compañía de otros artistas y que aquellos que dicen preferir la naturaleza suelen pasar la mayor parte del tiempo en un escenario más cosmopolita. Esto es especialmente cierto en lo referente al black metal. Tomado como un todo, el black metal es propenso hasta el extremo a una contradicción absurda entre la visión primitivista radical del arte y su estilo de vida real como artistas. Este es el abismo entre arte y realidad en el black metal, un abismo que encuentro ridículo. Las ciudades son algo interesante. Creo que las ciudades son una expresión verdadera de lo luciferino, aquel aspecto de Satán que lleva a los seres humanos lejos de sus raíces, el centro espiritual, que es la tierra, hacia un mundo completamente creado por nosotros. Las leyes de la naturaleza se suspenden en la ciudad y los seres humanos se vuelven débiles y decadentes. Pero son esta debilidad y decadencia la que con frecuencia engendra el arte y la cultura mejores. Con el tiempo, estas ciudades se destruirán y el orden natural se restablecerá. Pero no significa que una ofensiva arrogante de esfuerzos humanos organizados no sea valiosa a su manera. Nuestra cultura ha llevado la idea de la ciudad a un extremo y el crash será aún más espectacular. Bueno, y con esta fundamental idea de un camino, una experiencia que se recorre también a través de los sonidos, una experiencia que se recorre de forma completamente contraria a esta, a esa recurrente experiencia del progreso, recurrente experiencia de las ciudades, recurrente experiencia del capitalismo y de la devastación tecnológica, con esa idea, como decimos, fundamental e interesante de vivir nuestras vidas como las queremos vivir, en búsqueda de libertad y armonía con la naturaleza, y teniendo conciencia de, como decía esa canción que escuchamos hace un rato, esa canción que precisamente no tenía letra, esa canción que se llamaba Continuos Cambios de la Conciencia. Como digo y redundo en lo mismo, teniendo conciencia de esos continuos cambios de la conciencia en ese camino hacia la naturaleza, hacia un lugar diferente de las megalópolis, con esa idea fundamental despedimos esta primera entrega de la Hora del Diablo, y que no se les olvide que el diablo es precisamente ese portal hacia una otredad, hacia una historia distinta a esa historia de la normalidad. En los próximos encuentros de esta Hora del Diablo iremos también profundizando en esa presencia diabólica, en ese portal que irrumpe a través de los sonidos que tanto nos gustan. Así es que les dejamos con este trozo de última canción de los Wolves, que se llama Tuja Magus Imperium, una canción que habla de magia, y nos encontramos la próxima semana en esta Hora del Diablo. Esperamos que sin heridas en los pies y con la puntualidad que tiene que ser. Bueno, amigas y amigos, quédense porque esto es la 97.0.